cada año usted tiene que sembrar para el año entrante. O sea, no crea que si va a sembrar en el 2007, va a recoger en el 2007. Usted en el 2007 va a recoger lo que ha sembrado en este año. ¿Aló? Esa es la garantía. Pero Dios no puede ser burlado, ni Él tampoco se burla de nadie. Él dice, no te engañes. Yo no puedo ser burlado, ni yo tampoco me burlo de nadie. Porque todo lo que el hombre siembra, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. ¿Aló? La conclusión ahora es esta. ¿Qué es lo que tú quieres recoger? Y tú piensas, quiero recoger esto, esto, esto, esto. Entonces usted dice, eso es lo que tengo que sembrar. ¿Quiere recoger amor? Siembra amor. ¿Quiere recoger paciencia? Siembra una semilla de paciencia. ¿Quiere recoger gozo y paz? Siembra gozo y paz. ¿Aló? ¿Quiere recoger odio? Siembra odio. ¿Quiere recoger chisme? Siembre chisme. Sea la persona más chismosa del barrio. Para que usted recoja, en esa casa vive la chismosa. Tiene la lengua más larga que una carretera. ¿Aló? Tiene la lengua más larga que la troncal de la cordialidad. ¡Ay! Y entonces después no te enojes. ¡Ay, pero por qué me dicen chismoso! ¿Qué habrá sembrado? Esa es la pregunta que siempre debo estar haciéndome. Cuando algo te esté saliendo así, lo primero que sembré. Y tú analizas, no, no, sembré bien. Ah, es que mi padre me está tratando. Él quiere que yo desarrolle carácter. ¿De qué se trata la gracia? De crecer en carácter. ¿Aló? Segunda de Corintios capítulo 5. Usted en su oración, antes de orar por pedirle cosas a Dios, usted debe decirle, Padre, examíname. Pruébame. Conoce mi corazón. Oye, hoy antes de empezar a alabar a Dios, la gente que estaba aquí conmigo, comenzamos a pedirle perdón a Dios. Padre, yo perdono a mi esposa si yo creo que mi esposa me ha hecho algo malo. Me tiene resentido, la perdono. Padre, yo perdono a mi esposo. Padre, yo perdono a mi suegra. Yo perdono a mi suegro. Yo perdono a mis hijas, yo perdono a esa gente que yo creo que me ha herido, a mi hermano, a mi tío, ellos me han ofendido, estoy dolido, estoy resentido, y me duele, cada vez que lo veo se me revuelve el hígado. Y Dios dice, perdona, perdona, perdona, perdona. Ay, pastor, pero yo perdono, pero no olvido. Si esa es la clave, cuando te acuerdes, pero que no se te revuelva el hígado. ¿Aló? Porque tú no vas a estar, supongamos que yo voy a la casa, yo voy donde un familiar mío y me meto una patada en la cabeza. ¡Págata! ¡Ay! Me metí una patada en la cabeza. Y yo vengo a mi casa llorando, ay, lo perdono. Yo lo perdono, pero no olvido. Perdonar no es que yo esté metido en su casa para que me levante a patada cada vez que. Me estoy explicando. Perdonarlo es que yo me acuerde y ya lo perdoné, pero él allá y yo acá. ¿Aló? Diga, mis amistades las selecciono yo. Y yo le doy un consejo. Tenga amistades que sean gente de fe. No se reúna con gente deprimida, porque sale peor que ellos. Sale chillando, ¡ay! Y se vuelve una persona hipocondríaca. ¿Usted sabe quiénes son los hipocondríacos? La gente que tú dices, me duele la cabeza. Y ellos dicen, ¡ay, a mí también! A mí me dolía bastante y lo mío era un tumor. Y lo mío era, no sé. Ese es el hipocondriaco. El hipocondriaco es cuando tú le dices algo Él dice, a mí también, pero te aumenta y exagera. Y tú tienes que abrirte de esa gente. Porque imagínate, tú tienes un dolor de cabeza y él te dice que a él le dio uno igual y cuando fue al médico era un tumor. Tú, Dios mío, ¿ah? Y se te mete esa cizaña y tú, pastor, estoy deprimido, estoy deprimida. ¿Qué te pasa? Tengo un tumor. Y no es tumor, es temor por haberte reunido con una gente hipocondríaca. Te tiene que seleccionar sus amistades. ¿Aló? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 11. Y apréndase este versículo de memoria. Segunda de Corintios 5:11. Lo tienes ahí. Conociendo pues el qué, el temor del Señor, persuadimos o tratamos de convencer a quienes, a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que qué. Lo que somos, y espero que también lo sea, ¿a qué? A vuestra conciencia. Tú puedes tratar de convencer a los hombres y puedes tratar de justificarte, pero Dios sabe lo que tú eres en la intimidad. Y Dios dice, yo sé lo que tú eres, espero que también lo sepas tú. No hay peor cosa que uno con no conocerse a uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque Jeremías 17:8, búsquelo. Vea lo que dice Jeremías 17:9, no es el 8, es el 9. Gracias, Señor. Jeremías 17:9. Lo tiene. Engañoso es que el corazón más que qué, que todas las cosas, y además de ser engañoso, más que todas las cosas, ¿qué más es? Perverso, imagínate eso. ¿Ah? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el 10, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso es que Dios le dijo a Samuel, no mires la apariencia o el parecer, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira qué, el corazón, y dice ahí que el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Salmo 19. Usted a veces cree que lo que le viene a la mente es un pensamiento de Dios y es de su corazón y tiene que filtrarlo por la palabra. A veces es un pensamiento del diablo. Ay, no vayas el domingo a la iglesia. ¿Usted cree que eso es de Dios? Si usted tiene que desarrollar carácter de no faltar ni un domingo, ¿usted sabe por qué viene a veces? Y a veces no, porque usted no tiene carácter. Y le voy a decir ahora el carácter para ayudarlo para este año que entra. No crea que usted me hace un favor a mí cuando viene aquí un domingo. El favor se lo hace a usted. ¿Aló? Ya, a mí usted no me hace un favor. Ah, le voy a hacer un favor al pastor joven, pobrecito. No. Pastor, y si yo no vengo y no viene nadie, ni su esposa ni sus hijos, me busco un espejo y me predico a mí mismo. Pero de que doy el mensaje que Dios me da, lo doy. O me pongo en el patio, la Biblia dice esto. Alguno por ahí lo escucha. Es ni nada. ¿Qué dije yo? Salmo 19. Y es ahí que quiero leer. Versículo 12. ¿Quién podrá qué? Le di, Señor, gracias por los errores que he cometido en mi vida y gracias porque los he reconocido y me has dado la oportunidad para enmendarlos. Gracias a Dios por aquellos errores que uno ha cometido, que uno es consciente y pide perdón y se aparta de eso y corrige. Amén. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y después le dice, líbrame de los que me son, ¿qué? Ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio, ¿de qué? De gran rebelión. Sean gratos, agradables delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dios mira el corazón. Carácter es lo que tú eres dentro. Le voy a dar un ejemplo de una persona de carácter, Dios. Él es un Dios fiel. Él es un Dios que no cambia. Él es el Dios que dice, yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el Dios lleno de misericordia. Dios tiene un carácter fiel. Él tiene un carácter santo. Él tiene un carácter puro. Él tiene un carácter firme. Él dice, yo cumpliré mi propósito en ustedes. Aunque ustedes a veces ni lo creen. Pero como Él es Dios, Él sabe lo que va a hacer y lo que está haciendo y lo que hará. ¿Aló? Coloque ahí una definición de carácter. Le va a ayudar mucho, mucho. Carácter es la suma o el conjunto de hábitos o de costumbres adquiridas que condicionan el comportamiento humano. Pastor, suavecito. Carácter es la suma o el conjunto de hábitos o de costumbres que uno ha adquirido que condicionan el comportamiento humano. La otra pregunta es, ¿qué es un hábito? Y coloque, un hábito es la repetición consecutiva de una acción. Lo que yo repito consecutivamente, eso se convierte en un hábito. ¿Sabe cuántos días se necesitan para adquirir hábitos? 2 semanas. El hábito es la repetición consecutiva de una acción. De una acción. Y el carácter es la suma de nuestros hábitos. Déjeme compartir. Déjeme darle una ilustración. ¿Ustedes han cogido una piña alguna vez? Yo tengo la dieta de la piña. Ahora mismo tengo la dieta de la piña. Como de todo, menos piña. Tengo la dieta de la piña. Como de todo, Gabriel. Menos piña. Dieta con ella. Usted coge la piña. Vamos a hacerle una piña por aquí, por el moñito. Y cojo un machetico. Ahora le meto un corte transversal. Y le quito la concha. La concha o lo que se ve, o lo que la gente ve, la concha o la corteza en la piña, lo que se ve en nuestra personalidad o en nuestro carácter, es nuestra conducta. Amén. ¿Qué es la conducta o qué es el comportamiento humano? Es la parte visible o la parte observable que la gente ve en mí y que yo veo en la gente. La gente dice, el pastor es así porque me ven en lo externo. Ellos ven mi comportamiento. Eso es hábito físico. Un hábito físico es como cuando las mujeres se van a maquillar. Un hábito físico. Ellas siempre cogen el lápiz y siempre hay mujeres así que se maquillan el cachetico el derecho primero. Y el lápiz acá el derecho primero. Tucu, tucu, tucu, tucu. El hombre se va a afeitar. Un hábito físico es cuando coge la cuchilla o se zumba por aquí primero o se zumba por acá. De pronto usted no se ha dado cuenta, pero ha adquirido un hábito. Analícese. Cuando usted se pone los zapatos, ¿cuál zapato se pone primero? ¿Cuál es el cordón que se amarra primero? Eso es un hábito físico. En nuestra personalidad, que se compone del carácter, tenemos el carácter, hemos dicho, que es la suma de nuestros hábitos. Hay hábitos físicos, diga hábitos físicos. Diga, hay hábitos mentales, que después que yo le quito la concha o la corteza a la piña, yo le comienzo a ver la pulpa. Pero la pulpa en la piña no se ve a simple vista, ¿verdad? ¿Qué es lo que cubre la pulpa o la carne de la piña? La corteza o la concha. Esa pulpa en nuestra personalidad o en nuestro carácter son los hábitos mentales. Diga hábitos mentales, que son los hábitos más fuertes. La Biblia dice en Proverbios 23:7 que así como tú piensas en tu mente, así eres tú. Tú no eres más que lo que tú piensas. Tú no vas a ser más allá de lo que usted piense de usted. Hay dos clases de hábitos mentales. Hábitos, hay un grupo de gente, hay solo dos grupos. Hay un grupo que tiene hábitos mentales negativos. Ellos siempre es, yo no puedo, yo no tengo, no hay, esto cuesta mucho y yo no tengo. Yo no sirvo para nada. Yo no soy una buena persona. Ellos siempre, ve, hay gente que tiene hábitos mentales negativos, que cuando ellos se desmayan, ellos no vuelven en sí, ellos vuelven en no. Y hábitos mentales negativos, que ellos no tienen materia gris, ellos la tienen marrón, oxidada, ellos no la usan, ellos no piensan. ¿Aló? Y hay hábitos mentales positivos, positivos. Hay gente, el grupo ese dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el día que Dios hizo. Este es el día que Dios hizo. En este día me alegraré y me gozaré en él. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Yo soy un gran líder. Yo soy una persona maravillosa. Oye, soy hermoso. Eso es positivo. ¿Ah? ¿Sabes qué te ayuda en los días? Levantarte y reírte 15 minutos. A ver, a que te levantes. Eso te ayuda. Vamos a reírnos. Vamos. Voy a contar tres y nos reímos. Uno, dos y te vas, Gabriel. Zumba la efectiva, o sea, la tuya. Pero zúmbame la tuya, zúmbame la risa, esa champetúa. No me digas esa que ahí, no, no, la efectiva. Chúpame ahí esa risa que todo el barrio se entera. Hay hábitos mentales positivos y negativos. Usted en esta mañana, usted decide y usted dice delante de Dios, ay Padre, ¿verdad que yo soy tan negativo, tan negativa? Medio veo una nubecita y de una vez se descompone, ya va a llover. Como que la lluvia fuera mala. Lo que fue que se te dañó la salida, pero tú puedes tener un plan B. Bueno, cuando deje de descampar salgo. Ahora me voy a ver Lazy Town. Y ya. Pero entonces, ¿por qué va a llover y le echan la culpa a la lluvia? Maldita lluvia, no me dejaste salir, me dañaste el plan, lluvia terrible. Y Dios, papá, y después están, Padre nuestro Señor, declaro en el nombre de Jesús que tú me bendices con toda bendición espiritual y maldiciendo la lluvia que Dios la eche. ¿Ah? Porque llovió. Llovió y punto. Gloria a Dios porque llovió. Hábitos mentales negativos y positivos. Y hay hábitos emocionales. Hábitos físicos, hábitos mentales y emocionales. Un ejemplo de un hábito emocional. ¿Qué siente usted cuando llega la Navidad? Ay, pastor, me siento deprimida. Ya usted sabe. Procure cambiar. ¿Qué siente usted cuando va al odontólogo? ¿O qué siente usted cuando cumple años? De la manera que usted reaccione, esos son los hábitos que usted ha adquirido durante toda su vida. Que a veces usted mismo dice, pero yo ¿por qué reacciono así ante estas cosas? Porque son hábitos, costumbres que usted ha desarrollado durante su vida. El carácter es algo que uno va desarrollando cuando nace. El carácter no nace con uno. Lo que nace con uno es el temperamento. El temperamento son las características innatas que nacen con uno. Dicen los psicólogos que uno tiene más características de los abuelos de nosotros que de los papás. Que por eso hay muchachitos que se parecen demasiado a sus abuelos. Y el temperamento es como el color de los ojos. El temperamento es como las huellas digitales, como el color del cabello. Eso son, es algo determinante. Y la mamá es que la que tiene la mayor fuerza, los ojos, vea. Yo tengo los ojos verdes y las dos hijas mías, estoy tratando de que lo tengan verde. A ver. Yo tengo un color de ojos tan hermoso. O sea, pero eso es modestia aparte. No lo digo yo. Lo dicen las mis fanaticadas. Hay hábitos emocionales, mentales, hábitos físicos, hábitos emocionales. Usted tiene, vea, si usted quiere tener un carácter, una personalidad positiva, una personalidad íntegra, usted debe cambiar sus hábitos, sus costumbres. O sea, esto es cuestión de cambio. Si usted pensaba negativo, piense positivo. ¿Sabes qué es integridad? Integridad es cuando lo que uno piensa concuerda con lo que uno habla, concuerda con lo que uno siente y concuerda de la manera con que uno actúa. ¿Por qué uno se confunde? Porque nosotros pensamos una cosa y hablamos otra y hacemos otra y sentimos otra. Entonces uno termina confundido. Ya no tienes una personalidad íntegra, no tienes entereza de carácter. En cambio Dios, búscate Job 23 para que veas. Job capítulo 23. Vea lo que dice Job 23. Versículo 12. Job 23, 12. Oye, fíjate que este mensaje no es tan... Ah, pastor, pero quiero que me hable de otra cosa. Vea, usted desarrolla carácter en su vida y el reino está a su favor. La unción le va a traer todo lo que usted desee. Job capítulo 23. Versículo 12. Lo tiene ahí. Dice, del mandamiento de sus labios, ¿qué hice? Nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Di conmigo, Padre, enséñame a ser así, ve. A guardar las palabras, a obedecer tus palabras más que la comida. Pero si Él determina que una cosa, mira lo que dice, ¿quién lo hará cambiar su alma que hizo? Deseó y qué, e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Diga, recibo. Voy a leértelo otra vez, que esto te ayude. Aleluya. Del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Eso es carácter. Isaías 46, versículo 9 al 11. Y después leemos Isaías 14. Y después leemos Mateo y nos vamos. No, no nos vamos, bien. Porque tenemos una cosita rica, Navidad. Ahora yo salgo de Santa Claus, barba blanca. Oye, quise ponerme una barba blanca hoy. No encontré cómo pegármela. Pero yo quería salir hoy vestido así de rojo, con una bota y todo, y mi gorrito. Oh, oh, oh. ¿Saben cuál es la fruta que le gusta a Papá Noel? El borojó. Borojó. ¿Qué dije yo? Isaías 46, versículo 9 y 10 y 11. Aleluya. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a él. Di gloria a Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, aún lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado. Y también que lo haré. Vea que lo que Dios piensa es lo que habla. Y lo que habla es lo que hace. Eso se llama integridad. Usted debe desarrollar un carácter íntegro. Usted debe actuar, usted debe pensar como Dios piensa, debe hablar como Dios habla y debe actuar como Dios actúa. Isaías 14, 24. Ahí mismo en Isaías. Oye, esto está sabroso. Yo creo que este es buen regalo de Navidad. ¿Y tú sigues creyendo que esta es tu mejor Navidad? Porque es la mejor. De pronto yo no sé qué estás pensando tú. Pero los pensamientos de Dios son distintos. Isaías 14, 24. El Señor de los ejércitos, ¿qué hizo? Juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Versículo 26 y 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano está como extendida. ¿Y quién la hará retroceder? ¿Habrá alguno aquí que se atreva a contender con el Altísimo? Si Él hace lo que quiere. Él es el Dios. Isaías 60. Vea lo que está acordado y reciba. No se lo olvide nunca. Jamás se lo olvide esto. Y créalo y háblelo. Y declárelo. Y confiéselo. Y piénselo y visualícelo. Mire, Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Te estoy alumbrando con mi conocimiento. Y la gloria mía, la gloria de Dios, ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso es lo que está acordado. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanezco yo, y sobre ti será vista mi gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos, óyelo bien, te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Versículo 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación, óyelo bien, o el reino que no te sirviere, perecerá y del todo será asolado. Amén. Dios te ama y Él está aquí. Versículo 22, el 21. Y tu pueblo, diga mi familia, los que ahora me critican, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño aquí vendrá a ser mil. El menor vendrá a ser ¿qué? Un pueblo fuerte. Y dice, yo Dios, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Te lo voy a volver a decir. Yo Jehová, yo tu Dios, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Así es que no te afanes. Que la esperanza no avergüenza. Daniel 11:32. Después de Ezequiel. Ezequiel está después de Jeremías. Y leemos en Mateo 7, del 15 al 29. Y dejamos ahí. Daniel 11:32. Lo tiene. Desarrolla hábitos mentales. Piensa como Dios piensa. Habla como Dios habla. Lo estás oyendo hablar. Dios mismo es el que inspiró la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. Con lisonja será, seducirá a los violadores del pacto. Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Diga conmigo, todo en esta vida cuesta. Lavarme el pelo cuesta. Echarme el tratamiento de patilla o de papaya o de aguacate. Hacerme así, ¿ve? Cuesta, ¿verdad? Echarme rinse y que quede ahí. Oye, hacerme blower cuesta. Y sentí el calor a veces del cepillo atrás. ¡Ay! Cuesta. Pero el que quiere gusto, paga. Que digan las mujeres, ¿sí o no? Pastor, ¿y usted? Yo también me hago blower. Y rayito y todo. Oye, todo en esta vida cuesta. Si usted no quiere que nada le cueste, sea un plátano verde, que lo pongan en una silla. ¿Verdad que el plátano verde en la silla, si nadie lo coge y lo pela y lo frita, se queda ahí? Y después de verde se vuelve amarillo. Y después de amarillo se vuelve maduro. Y entre más maduro le cae gusano. Y no sirve para nada. Si usted no quiere que nada le cueste en esta vida, muérase. ¿Aló? Pero hasta morirse cuesta. Hay gente que no se ha muerto porque no tiene donde caerse muerto. Por eso es que no se ha muerto. Usted no ha nacido en esta vida para ser un estorbo, para ser un adorno. ¿Aló? Mateo 7, una estrategia para desarrollar un carácter firme, y termino ahí. Yo creo que hasta aquí te he ayudado. Ya usted sabe de qué se trata la gracia, ¿verdad? De crecer en carácter. Vea, una estrategia aquí para que usted crezca en carácter. Mateo 7, 15. ¿Guardaos de quiénes? De los falsos profetas que vienen a ustedes ¿con qué? Diga con. Ahí dice que vienen a ustedes con. Diga con. ¿Con vestidos de qué? Pero por dentro, ¿qué es lo que son? Lobos rapaces o feroces. Pero mira el 16 lo que dice. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol queda buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. ¿Sabe qué es el fruto? Es la evidencia externa del poder interno que lo produce. Cuando uno ve el fruto en un palo de mango y ve que el palo de mango, que los mangos salen manchados y uno dice, oye, tiene plaga. Pero esa plaga es algo interno. Así la gente va a conocer lo externo lo que tú eres. Por tus frutos te van a conocer. ¿Aló? Si tú eres una persona que ha desarrollado un carácter mentiroso y todo es mentira y mentira y mentira, Dios te va a tratar la mentira. De pronto dices una mentirita de esas piadositas y se te forma un tronco de lío. Y tú dices, ay caramba, yo no pensé que esta mentirita me fuera a ocasionar, me fuera a ocasionar esto. ¿En qué problemón me he metido? Y Dios dentro de ti te dice, no huela mentira, soy yo que te estoy tratando. Porque tienes un carácter mentiroso, te dicen mentirita fresca. Y de tanto decir mentira, ya tú crees que tú dices la verdad. Eso es un carácter. Fulano se caracteriza porque es mentiroso. Tú no has escuchado que hay gente que dice, oye, mira, ahí viene fulano. Cuidado con fulano, no le vayas a prestar plata porque el tipo no paga, porque el tipo ha desarrollado a través de los años un carácter de mala paga. Entonces tiene un carácter de mala paga. Carácter es lo que te caracteriza. Si eres una persona seria, si eres una persona puntual, si eres una persona honesta, si eres una persona íntegra. Pero ¿sabes qué lo ayuda a uno a desarrollar el carácter? Los procesos, los retos, los problemas, las dificultades, la tribulación. No le huyas a los problemas. Ellos te ayudan a desarrollar en la finanza. Deja, aprende. Oye, si Dios te está ayudando y te dije ya que lo peor es que Dios te saque o te da la salida y después que te saque del proceso, tú no hayas aprendido que sigas otra vez cometiendo el mismo error y cada vez que llegues a Dios es lo mismo. Aprende. Sea una persona de carácter firme. Mira lo que dice el verso 24. Cualquiera pues que me oye que estas palabras y que y las hace y las obedece. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las obedece y las hace y las pone en práctica, le compararé a un hombre que prudente, que hizo, que edificó su casa ¿dónde? Sobre la roca. Eso es carácter firme. Descendió que lluvia y vinieron que río y soplaron que viento y golpearon contra aquella casa y no que y no cayó. No se rajó, no se rindió, no se arrugó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabe qué es la roca? La gente que oye la palabra de Dios y la hace, y la obedece. Quiere tener un carácter firme. Oiga la palabra de Dios como hoy la está oyendo y póngala en práctica. Obedézcala. Y no importa la crisis que venga, no importa el problema, no importa la dificultad, el reto, el desafío, no importa la dificultad o la situación adversa. A mí me pueden golpear la lluvia, los ríos, soplar los vientos y tener un carácter firme, sólido. Y no voy a caer. Eso es una estrategia para que usted desarrolle un carácter firme, que usted oiga la palabra y la haga, la obedezca. Pero mira lo que dice el verso 26, aleluya. Pero cualquiera que me oye diga estas mismas palabras y no las hace, porque es de los que dice, yo nací así y a mí nadie me cambia. Yo voy a morir así. Un aplauso para los que dicen así. Si quiere le compro un pudín en Deli Postre y le pongo su velita, porque usted es así, bueno, vamos a celebrar que tú eres así. No, no, él puede estar diciendo lo que sea, que yo soy así y hago lo que me da la gana. Bueno, vamos a decirte el resultado. Pero cualquiera que me oye estas mismas palabras y no las hace, no las obedece porque no le da la gana, porque es soberbio, porque es orgulloso, le compararé a un hombre como insensato, estúpido, bruto. Todo eso es insensato, bruto, estúpido, burro. ¿Que edificó su casa sobre qué? Sobre la arena. ¿Y descendió qué? La misma lluvia y vinieron los mismos ríos y soplaron los mismos vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y qué, y cayó y fue grande qué, su ruina. Ve el resultado. Y cuando terminó Jesús estas palabras, como el pastor Joel, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aló, un último consejito antes de esta noche de Navidad. Un ejemplo, tú tienes novio, tú tienes esposo, esposa. Tú no te puedes aconsejar con una mujer que se haya divorciado 4 veces. ¿Qué consejo sabio te puede dar una tipa que tiene 4 maridos y está sola? ¿Me explico? Oye, que se paren a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor se ha divorciado.